y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. ¡Opa, qué hay! ¿Cómo estáis después de tantísimos días de fiesta? Bueno, quienes hayan podido, que tampoco sé cuántas y cuántos de vosotros seréis. De momento, ya están nuevamente aquí los mangurrianes del rock and roll, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y vuestro amigo y vecino Santi, Pequeño Ternasco. Por fin el episodio 644 del podcast En Riguroso Directo a Tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com o por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas de streaming y FMs de aquí, de Españistán, del otro lado del charco, de cualquier lugar del planeta que pasa en nuestro programa, ya sea en directo o en redifusión. O lo mismo nos está escuchando vía podcast, sea de la manera que sea, aquí estamos difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy nos ayudan a arrancar esa especie de refrito a dos voces de los Manowar que acaban de debutar hace nada. Escuchamos el segundo sencillo de los All for Metal. Además también les han pillado la máquina a escribir letras de Manowar a los Manowar, ¿eh? Y no les importa pimiento ni lo que dice la canción, porque esta canción se titula Nacido en el Valhalla. Por si no lo sabíais, al Valhalla se va después de morir. Antes no, después. No se puede nacer en el Valhalla. Es como nace en el cielo. Ya se pueden hacer el Valhalla a la cascala. Acertado tu comentario, Roxa Rosa. Ya se creen dioses del metal, ¿eh? Sí, los dioses, claro. Nacen cuando quieren y donde quieren. Claro. Más o menos como los de Bilbao. Igual, ¿eh? Seminal, porque me sale de los huevos. Pues ya estamos en el informe seminal, en esta primera edición de la Semana Ternasca de tu programa favorito, Wow Yeah. Hemos estado echando un vistazo a ese mapa mundi que nos señala de cuántos sitios nos estáis escuchando ahora mismo en directo, siempre, siempre que estéis enganchados a la señal de asalto matarradio.com. Y nos vuelve a mostrar un mapa de la piel de toro absolutamente repleto de pinchos, de los matorrales, de los cárcavas del ecosistema en todas las comunidades autónomas. Sobre todo en las mesetas centrales, los madrileños nos escuchan muchísimo. Gracias, como siempre. También vemos muchos puntitos a lo largo del costado del continente sudamericano, de Centroamérica, y también hay varios puntitos, lo que es México y el sur de Estados Unidos. Aunque al norte también, en el distrito, en la zona de los Grandes Lagos, también hay unos cuantos que nos escuchan. Lo mismo que en Alemania, Bélgica, Polonia, Rumanía, que tenemos rumanios escuchando, y Francia. Y nos llegan también los primeros saludos vía el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos a Sam Hammer desde Murchante, Nafarroa Price. Otra de nuestras escuchantas desde la capital del Reino de España está Nessa Belén. Y que nunca falte un poquito de los rollo power, ese Diego Ternascopa. Y venga, vamos a ir ya informándoos de las cositas que podéis disfrutar este fin de semana. Mira, estábamos saludando a Belén. ¿Qué es lo primero que tenemos para este fin de semana, Roxa Rosae? Ratones colorados en Encoslada suena. Este viernes 16 de diciembre en el Teatro Margarita Nelke, en la Avenida de los Príncipes de España, sin número, en Coslada, Madrid, una nueva edición de los conciertos de Coslada suena, que esta vez encabeza nuestra banda asociada de nuestro querido Ternasco y ratón Elías, los Ratones Colorados. A partir de las 20 horas, como te digo, el próximo viernes 16 de diciembre en el Teatro Margarita Nelken de Coslada, y por 5, como bien ponen los ratones colorados en el cartel, euros, podrás disfrutar nuevamente de los Ratones Colorados en directo, destripando su último trabajo discográfico hasta la fecha, su EP o álbum que pone aquí, Inopia. También hay venta anticipada online y también, como hacemos siempre, las cosas bien hechas hay que procurar mantenerlas y seguir haciéndolas siempre que se pueda. Tendrás enlace directo a esa venta anticipada en el artículo que acompaña al podcast diariamente de este tu programa de Pequeño Ternasco. Ya sabes, siempre disponible en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com o en la propia web de asaltomatarradiorock.com a partir de las 5 de la tarde. El podcast más artículo de Pequeño Ternasco. Pues ahí, debajo del cartel anunciador de este concierto de los Ratones Colorados, el próximo viernes 16 de diciembre en el Teatro Margarita Nelke de Coslada, encontrarás link directo para la venta anticipada de ese concierto. 5 euricos tiene la culpa. Vayan en masa a escuchar a los Ratones Colorados, pero por favor, Roxa Rosae, prepárame un redoble, que no... te he dicho que me lo prepares, no que me lo des. Que no cunda ahora el pánico. Uno de los temas más reconocibles de ese Inopia, el último trabajo hasta la fecha de los Ratones Colorados, este viernes a partir de las 20 horas en Coslada, en el Teatro Margarita Nelke. ¡No se lo pierdan! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico!

ciudadreño o ciudadrealense, no lo sé. Bueno, depende. Ciudadrealeño igual es para la capital y ciudadrealense para la provincia. Pues como es para la provincia, vamos a dejarlo en ciudadrealense. El ciudadrealeador que lo ciudadrealice. Bueno, pues ese pequeño Metal Festival navideño, a Little Metal Christmas Fest, que está encabezado en esta edición por nuestra banda asociada Hora Límite, a la que acompañarán una banda llamada In The Knacking, que no había escuchado en la puñetera vida, y los Unnamed, estos sí que los conozco, que son de Toledo, Ohio. Este sábado 17 de diciembre, a partir de las 8 y media de la tarde, las 20:30 horas, en la sala Crater Rock, en la calle Benfica número 10 de Puerto Llano, los Hora Límite más In The Knacking y Unnamed en el A Little Metal Christmas Fest 2022, por 6 euritos la anticipada, más gastos de gestión de los cojones, o 10 el mismo día del concierto en taquilla. Perdón, la sala se llama Crater Rock City. Ahí es donde este próximo 17 de diciembre, sábado, podrás ver a los Hora Límite nuevamente en concierto, presentando su último trabajo hasta la fecha. Ese titulado Sin Rendirme, del cual vamos a escuchar el corte número 7, titulado Vieja Amiga. Uno de los temas que seguro caen en ese A Little Metal Christmas Fest el próximo sábado 17 de diciembre en la sala Crater Rock City de Puerto Llano, a partir de las 20:30 horas, Hora Límite y dos bandas más. Un planazo, señora. Por cierto, la entrada anticipada te la recuerdo, es a 6 euros y tendrás enlace a la venta anticipada online debajo del cartel anunciador de este evento, que viene en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Carnasco en este día de hoy. Vieja amiga, Hora Límite. Aunque nunca consigamos ver el mismo mar. aún tenemos un concierto más que anunciaros. Mira, pues este también era para el viernes. Me he equivocado yo de orden. Rosa Rosa, ¿eh? ¿Quién tenemos? Al otro lado, en Leganés. La zona sur de la capital de España está en protagonista de cuatro conciertos este viernes 16 de diciembre en Leganés, en el San Nicasio Distrito Rock, a partir de las... A ver, que veo la hora. Pues no veo la puñetera hora, oiga. Venga a buscar el cartel y lo ha tenido que ver Roxa Rosa. A partir de las 9:30 horas, como te digo, en el San Nicasio Distrito Rock de Leganés, en la calle Sector número... En la calle Sector 7, número 111. Calle Sector 7, vale. La calle se llama Sector 7, número 111. Y como te digo, en el San Nicasio Distrito Rock tendremos a los Al Otro Lado en acústico, acompañando a los Beggar's Blade. Un concierto recomendadísimo por varios medios, como el propio Radio San Nicasio, Galicia Grita, losmejoresrock.com y nuestros compañeros de Al-Andalus Music Events, que también estaban presentes en el otro concierto del viernes de los Ratones Colorados, que se me había olvidado decirlo. Por 5 euritos la entrada con consumición y solamente pagándose en taquilla, no hay venta anticipada. Como te digo, podrás ver a los Al Otro Lado en versión acústico, imagino ya que con su nuevo guitarrista, junto a los Beggar's Blade en el San Nicasio Distrito Rock en Leganés. Metro San Nicasio, línea 12, y Leganés Central, C5. Los Al Otro Lado, que como te digo, estarán en este San Nicasio Distrito Rock el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 21:30 horas, tocando en acústico, pero de los cuales vamos a escuchar un temita en eléctrico, como es este corte número 9 de Donde Nadie Puede Oírte, su tercer y más reciente disco hasta la fecha. Ese corte número 5 lleva por título Como un animal. Hasta la escucha en directo al live, porque nos manda saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco Cataluña Crew Des. Y también nuestro Ternasco Elías, cantante y voz de los Ratones Colorados, que también este viernes 16 en Coslada, en el Teatro Margarita Nelten, estará junto a su banda presentando Inopia en directo. Y los que escuchan los Al Otro Lado, el Leganés, en el San Nicasio Distrito Rock, también el viernes 17 a partir de las 21:30 horas. Saludos también hasta Gijón.

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Bueno, hoy estamos teniendo de todas las secciones, ¿eh? Never Surrender es el sexto larga duración para los Black Net Thrashers australianos, formados en 1997, uséase el siglo pasado, Destroyer 666. Este disco salió hace 10 días y el tema que escuchas fue el elegido como adelanto, Guillotine. O Guillotine. Guillo. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues ya te digo que ha sido una puñetera casualidad que suene la cuña de coña de la guillotina después del guillotín de los Destroyer 666. ¿Una casualidad o una bizarrada ahora que llega la sección de secciones? Te recuerdo que continúas escuchando Pequeño Ternas con la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o en la sintonía de tu emisora favorita si lo estás haciendo en cualquiera de las más de 30 emisoras FM y plataformas online que tienen a bien pasar nuestro programa. Gracias, compañeros, por la difusión y gracias a ti por la escucha. Lo mismo para ti si nos estás escuchando en asaltomatarradio.com o para ti si nos estás escuchando vía podcast, ya que has encontrado enlace al mismo, o bien en las redes sociales de asaltomatarradio.com o en la propia página web de la radio Light del Rock. Ya sabes, todos los días disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, y si lo haces a través de la web, solamente tienes que entrar en el menú principal, en lista de podcast, y en ese desplegable en el que aparecen los más de 50 programas que hay a tu disposición, nos podrás encontrar en la P de Pequeño Ternasco. Pues igual esta bizarrada ha sucedido en New York City por una vez. Vamos a ver, Rockstar Rosae. El truco de los marines para echar la mejor siesta de tu vida. ¿Pero esto qué es? Marines enseñándonos a echar la siesta. Anda, anda, hombre, esto yo que sé, a lo mejor en Indonesia o en Kazajistán, igual se lo tiene que explicar, pero aquí, aquí un marine no nos va a explicar cómo se echa la siesta, ¿eh? Esto más que una bizarrada es la indignación hecha artículo y si no, atentis al enunciado de la misma. La siesta es un hábito sagrado para muchos. Esta costumbre tan arraigada entre los españoles está avalada por la ciencia debido a sus múltiples beneficios para la salud, siempre y cuando se haga bien, ya que dormir demasiado podría incluso ser contraproducente. Ajem, ajem, y no miro a nadie. Ya sabéis a quién estoy mirando porque solo puedo mirar a una persona. A mí me pasa cuando como de más. Cuando no. Como de más se me alarga la cita. Claro. Ese paréntesis y descanso durante la tarde no solo ayuda a relajarse, sino que también mejora el humor y ayuda a optimizar el desempeño de las tareas posteriores en el día, tal como recuerdan desde la prestigiosa clínica Mayo en Estados Unidos. Lo ideal es tomar siestas cortas, de solo 10 o 20 minutos, y que sea preferiblemente en la primera hora de la tarde, para no interferir así, con el sueño nocturno. Para optimizar todavía más estas siestas cortas, un usuario ha compartido a través de TikTok un truco que tienen los militares de la Marina estadounidense, los Navy SEALs, para quedarse dormido rápidamente cuando se dispone de muy poco tiempo de descanso. O sea, es uno que se lo ha visto hacer a los marines. Pues bien, el carnuzo este sugiere tumbarse en el suelo y colocar las piernas sobre una cama con las rodillas dobladas en un ángulo de 90 grados, de modo que las pantorrillas y los pies estén descansando a mayor altura que el resto del cuerpo. Échate en el suelo y pon los pies sobre la cama o busca algo alto como un sofá o lo que sea, explica. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En el suelo? ¿En el suelo para qué? ¡Atontao! Ponte una almohada debajo de las piernas. Échate ponte el pijama y vete a la cama, anda. A continuación prosigue. Pon el cronómetro en 8 minutos y disfruta de la mejor siesta de tu vida. El joven apunta por último que este es un truco de los marines y funciona. Pues lo va a poner en práctica tu santísima madre. Porque lo que es yo y quienes conocemos y dominamos la siesta, ya te decimos que esto así no va. Bueno, otro membrillo hablando de algo de lo que no tiene ni puñetera idea en esa larga lista de desustanciadas y desustanciados que están haciendo cada día el inútil en redes sociales. Uno más. We'll be right back. es también el título de uno de los cortes incluidos en El Despertar, tercer álbum de estudio para la formación guipuzcoana de power metal Lord Witch. Power metal guipuzcoano. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues queda claro que los marines no saben echar la siesta. Eso sí, se les da bastante mejor que al protagonista de la siguiente noticia el tema de la supervivencia. Roxa, Roxae. Un hombre sobrevive tras perderse en el desierto durante 2 semanas comiendo solo salsa de tomate. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Sí, porque si no, no me imagino otra razón para echarse a andar con una botella medio vacía de tomate frito. No lo entiendo. ¿Bocata? No. ¿Frutos secos? No. ¡Salsa de tomate! Venga. Esto para andar es lo mejor que hay. Ni los frutos secos ni nada. ¡Nada! Eric, que así se llamaba el tonto, el muchacho este, había emprendido un viaje desde su ciudad, Oceanside, de California. Mira, Oceanside es la localidad donde se está ambientada la serie esta de Animal Kingdom, la de los surferos ladrones. Bueno, pues desde Oceanside, California, pero al cabo de las horas se desorientó un poco el muchacho, se conoce, y fue incapaz de regresar o encontrar el camino de vuelta. Tan desorientado estaba que ahí empezó un periplo de cerca de 14 días perdido en uno de los desiertos más peligrosos del pinche planeta. Hasta que fue localizado por una pareja de excursionistas, estos se lo sabían hacer mejor y no llevaban salsa de tomate en la mochila, en un lugar a más de 30 horas a pie desde donde comenzó su camino. O sea, en 14 días se alejó 30 horas de su lugar de partida. La de vueltas que dio el modorro este. Qué barbaridad. Alison Scott y su mujer fueron la pareja rescatadora tras decidir salir a acampar en el desierto en una zona entre las áreas de Big Bear Lake, o sea, el lago del oso gordo, y Angelus Oaks, los sibones del Angelus. En un momento dado de la excursión comenzaron a ir unos gritos desesperados. Era Eric, que trataba de llamar la atención de una avioneta que volaba abajo por la zona. Siguieron el origen de los gritos y dieron con él, según comentaron a un medio local. Encontraron al muchacho con una botella de agua prácticamente vacía, joder, después de 14 días. Y en condiciones preocupantes por el agotamiento y la hipotermia de las noches que pasó al raso en el desierto, así como con los pies extremadamente hinchados e infectados. Este, además de con la salsa de tomate, te digo yo que había salido en chancletas, te lo digo. El único alimento que había tenido para sobrevivir durante todo ese tiempo era medio fresco de salsa de tomate, que, como te digo, no tenemos ni puta idea de por qué se le había echado la mochila. La pareja llamó a emergencias y Eric fue rescatado por un helicóptero y trasladado a un hospital donde se le trataron sus lesiones. Pues como digo, no se me puede ocurrir una razón como para salir a caminar con un frasco medio vacío de tomate frito Orlando, ¿eh? No lo puedo entender. Lo que sí estoy seguro es que si te encuentras en esa situación, en una situación así, el único pensamiento que puedes tener en la cabeza es sobrevivir como sea. Hazlo o muere. Do or die. Parece que sigue funcionando el estereotipo de la guitarrista rubia y maciza que inaugurase hace años la espectacular Lita Ford. En la actualidad lo continúan aprovechando Nita Strauss y esta otra muchacha, londinense ella y militante de los Machine Gun Kelly, que responde al nombre de Sophie Lloyd. Y lo hace con este single, el adelanto de lo que será su álbum debut, Impostor Syndrome. Esto, como te he dicho, se titula Do or Die. Sophie Joy. Rita Ford, pero en los 2020. When they hate on me, sleep on me, enormously shine. The day's gonna come when they can't ignore me. Ahora, que quien canta es Nathan James, de los Inglorious. Ojo. El relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con un poquito de Asturias Southern Rock. Esto se titula El Pacto. Y es uno de los temas incluidos en Después de un Año, quinto trabajo discográfico para este proyecto One Man Band, unipersonal, liderado o a cargo del músico astur Carlos Gómez. Que nos lo ha hecho llegar vía correo postal. Nos permite brindar. Ese proyecto One Man Band que te estoy comentando se llama Mr. Black. Lo dicho, esto es El Pacto. Vamos a hacer un pacto, Roxa Rosa. Nos marchamos ya porque y nos despedimos porque no queda tiempo para más. Venga pues, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Lejos, ya está aquí. Tóquense a gusto, tóquense contentas. Nosotros nos despedimos como banda Samper de Calanda. Y te recuerdo, como siempre, que tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco te agradece enormemente la escucha y te recuerda, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, perdido en el desierto, con una lata de tomate como alimento, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En Talto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Agures, monamures, se os quiere. Mañana más. Ahí os dejamos con Mr. Black y El Pacto. Me hace calor en el cuarto del fondo. Las llamas gimen cuando te ven pasar. Y el olor a mentiras y sexo gritan al viento mientras vuelven a hablar. Cerca del Edén, ven a besarme. Loco por tu piel, dame tu cara. el que vimos el camino y la luz. Firmamos el pacto inmortal que nos llevó por el sendero de